como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de... ¿De qué programa estamos hablando? De Confusión, por supuesto, aquí en MB Radio, en la red de emisoras que tenemos repartidas por la península, Canarias y las Islas Baleares, tras la hora del ratón. La hora no, la casa del ratón, del amigo Juan Luis Pérez. Comenzamos con estos 60 minutos que tenemos para compartir, tú y yo, con música diferente. Y espero y deseo que la selección que tenemos preparado para hoy sea de tu agrado y que todo lo que escuches te encante. Ayer había un poco de cachondeo porque me hice unas fotos y bueno, estaba pues a pecho descubierto, como hace mucho calor. Y digo, pues se van a enterar hoy, entonces pues me he puesto chaqueta y corbata para hacer el programa. Y eso que no encontraba una pajarita, si no hubiera puesto el smoking. Que bueno, si entras en Facebook, pues lo puedes... comprobar que hay testimonios gráficos, como dirían los periodistas. Pues saludos cordiales de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y la selección que hemos preparado hoy pues creo que te va a encantar porque hay un poquito de todo. Es viernes, terminamos semana y encantadísimos de compartir de nuevo contigo pues este tiempo de radio. Y no sé si se me queda algo más en el tintero, así los saludos. Memoria, que está en Madrid, Edgar Neville, que está en Gran Canaria, en Las Palmas, la amiga Zenaida, que nos escucha desde, precisamente, Doctoral, vecindario Gran Canaria, la amiga Bego Watford, que está en Utah, en Salt Lake City, Juan Luis Pérez, que está... en Valladolid, a la iglesia, y un montón de amigos que se van incorporando. Y de verdad, que es un verdadero placer compartir con vosotros esta hora. Y no voy a enrollar más porque yo soy un rollista de estos de mucho cuidado. Y me enrollo sobre todo, curiosamente, en las presentaciones y en las despedidas. Así que sin más, bienvenido, bienvenida. Aquí comienza una edición más de Confusión. Comenzamos con Bobby Lee, espectacular este álbum del 2010, Indie Soulful, y ya no te digo nada de este tema, Sweet Groove, bienvenido. Thank you. música de el multiinstrumentista Bobby Lee Indeed Soulful. Es el álbum que editaba el año 2010 y muchos expertos analistas lo consideran ya como la nueva generación de el smooth jazz, tras esa primera con Josh Duke, Jeff Lorber, Brian Culberson, Kirk Balloon. Pues estaría pues una segunda hornada que sería la nueva generación, en este caso pues la de Bobby Lee. Un álbum realmente espectacular, se llama Indeed Soulful, precioso, y nos hemos quedado con este tema. Realmente nos podíamos haber quedado con cualquiera de ellos, pero este Sweet Groove suena de miedo, como puedes apreciar. Y estaba por ahí buscando en el baúl de los recuerdos y me encontré un tema, digo, pues a ver qué tal suena, a ver si me sonaba. Pero no recuerdo que sonara tan bien hace tiempo. O sea, es como el vino, ¿sabes? Que lo metes en barricas y mejoran como el tiempo. Pues hay canciones que les pasa exactamente eso, que mejoran con el tiempo. Son Mantronics. Fíjate que bien suena este Got to Have You Love. En confusión aquí en la red de emisoras de MB Radio. Liston Smith es un pianista norteamericano de Richmond, Virginia, y son de estos músicos que nacen en el seno de una familia de vocalistas, músicos, etcétera, y que tienen muy complicado dedicarse a otra cosa. ¿Y sabes qué edad tiene? 70 tacos. 70 años, nació el 28 de diciembre de 1940. El 28 de diciembre, a ver si nos acordamos. Y lo felicitamos, Lonnie Liston Smith. Le pega al funk, le pega al jazz sobre todo. Y escuchando la música, pues te va a sonar como, bueno, y un señor tan mayor, ¿cómo hace este tipo de música? Bueno, pues toda la vida Lonnie Liston Smith ha hecho este tipo de música. Fantástico, de verdad. Lonnie Liston Smith. El tema que escuchábamos era Expansions de un álbum, déjame mirar. Bueno, hay jingle. Pues, a ver. Pues no, me he confundido. Era Montronix. Lonnie Liso, no olvides lo que estamos escuchando ahora mismo. Es que claro, como me lío en Facebook contestando todas las preguntas que me hacen. Este señor sí es Lonnie Liston Smith, lo que escuchamos antes era Mantronix, Got to Have You Love. Pues 13 minutos sobre las 23 horas, una hora menos en Canarias, y aquí seguimos en Confusión en la red de emisoras de MB Radio. Esto es Expansions, Lonnie Liston Smith, ya te digo, 71 tacos, casi nada. Casi nada, 71 años en las espaldas y sigue ahí pues tan fresco. Funk, jazz, Lonnie Liston Smith, pianista. Y sería pues ese tipo de músicos que están a caballo entre el jazz y el funk. Tú escuchas un disco de Lonnie Liston Smith y te puedes encontrar pues en música que no es ni jazz ni funk y está pues un poco a caballo. Y bueno, no te voy a contar la biografía de este señor, porque a los 71 años pues ha tocado con medio país: Ron Carter, Stanley Clarke, Ayrton Moreira, Nana Vasconcelos, Bernard Purdy, John Abercrombie, Gato Barbieri, Pharaoh Sanders. Estuvo tocando también con Art Blakey. Espectacular. Este álbum ya lleva una temporada con nosotros desde el 98, se llama Transformations y lo que escuchamos es uno de los temas, Expansions. Esto es Confusión, ya sabes, a través de la red de emisoras de MB Radio, terminando la semana, y espero y deseo que lo estés pasando realmente bien con toda la selección que te estamos proponiendo. Ya sabes que si no cuentas con una emisora de MB Radio en tu zona de residencia, pues aquí lo resolvemos todos porque tenemos un reproductor fantástico. En MB Radio pones MB Radio y es la primera, el primer enlace que sale. Simplemente le das al play, taca y te suena. Sencillito, de hecho, pues no escucha gente en ciudades que no tienen MB Radio, pues Salt Lake City, por ejemplo, en Utah, que todavía pues, no estamos en negociaciones para ponerla. Como si ya está la amiga Bego, que nos escucha cada noche, pues podría ser una ubicación idónea. Lonnie Listen Smith. Nos vamos con un indicativo y aquí seguimos en confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Este tema que lo interpreta Orbie Shure, uno de los vocalistas favoritos de Quincy Jones, seguramente te traerá muchos recuerdos porque es un tema del recuerdo y además le gusta mucho a la productora del programa Economía y Finanzas que hacemos diariamente aquí en Confusión, la amiga Rosa María Jiménez. Es un tema que le encanta. Hotel California de los Eagles, pero interpretado en este caso por Orbie Shure. Y verás qué versión más curiosa. Desert highway, cool wind in my hair, warm smell of the leaders rising up through the air. Up ahead, the distance, I saw a shimmering light. My head will hit you inside your dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. With it. Espectacular esta versión, ¿verdad? Suena realmente bien la música de I'll Be Sure, uno de los vocalistas de la década de los 80, 90, y que además se empezó pues subiendo fuerte porque fue uno de los escogidos por Quincy Jones para interpretar parte de sus repertorios durante esa década 80, 80, 90. Realmente espectacular, y de hecho pues últimamente también colabora con él. No tiene mal ojo el amigo Quincy Jones, desde luego. Esto es un álbum del año 90 que se llama Private Times. Y el título pues ya lo conoces, Hotel California, original de Eagles. Un tema prácticamente imborrable para muchas personas que hemos vivido durante esa época y que seguimos recordándolo. I'll Be Sure, Hotel California, Confusión, MB Radio, seguimos contigo. 23 minutos son las 10 de la noche si estás en Canarias, y una hora más exactamente si estás en la península o Baleares. Y no te voy a decir pues el horario que tienes si no lo escuchas desde otros puntos del mundo a través del reproductor, porque sería demasiado largo, tendría que recorrer pues todos los usos horarios. Y además, como no me dicen pues mira, te estoy escuchando, pues igual hay una persona escuchando desde Australia que no me he enterado, o quizá no. Pues nada, seguimos, y no lo he hecho a propósito, pero me estoy fijando que prácticamente casi todo lo que estoy proponiendo, pues música del recuerdo, pero alguna cosa así novedosa sale. Esto es una pasada, del 81, fíjate si ha pasado el tiempo y lo fresco que está es El Clack, el álbum Crazy For You, y una espectacular Twinkle Centelleo, espectacular. Thank you. Si no lo conocías, seguro que te encanta ese Twinkle, incluido en el álbum del 81 del fantástico guitarrista acústico Earl Clark. Que contarte del Clark, lleva pues desde la década de los 80, finales de los 70, 80, 90, y sigue haciendo verdaderas joyas. Esto se llama Twinkle, Centelleo. Y ahora pasa una cosa muy curiosa. Comenzaba a seleccionar la lista, los temas que te estás escuchando, te iba a proponer y te estoy proponiendo. Y me encontré pues con todo lo que tengo de Roger Troutman, espectacular. Y empecé, bueno, mira, voy a poner esto, que suena bien. Después me encariñé con otro, también lo voy a poner. Y después digo, ¿y por qué? Y al final pues van a caer tres temas de Roger Troutman. Desgraciadamente fallecido, y además en un accidente o lo que sea, pues en el estudio de grabación su hermano le pegó un tiro, o dos, o tres, no sé. Esto se llama T.C. Sang, Roger Troutman, de un álbum imborrable, Roger. We'll be right back. música de Roger Troutman, su álbum Roger, y esta pasatizanga. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Con la sintonía de Ronnie Franklin, porque como había incluido este tema que está en el mismo álbum que aparece el tema que usamos también como segunda sintonía o como primera, depende por según orden, este es un clásico, Walk On By, de la Fantasy Band, su segundo trabajo llamado Sweet Dreams. Espectacular. Y hay que ver cómo pasa el tiempo. 38 minutos sobre las 11 de la noche, y si está en Canarias, sabes, una hora menos. Josh Ginger, Chick Lowe, Dave Samuel, espectaculares, todos los músicos que de una forma u otra han contribuido a esos tres trabajos que nos regalaron la Fantasy Band. Se quedaron en ahí, pero claro, como cada uno tiene su trayectoria bastante completa, pues es difícil reunirse, y lo decidieron dejar en tres discos. Precisamente ayer Chuck Loeb, este miércoles, actuaba aquí en el auditorio de Las Palmas de Gran Canaria. Era la hora del programa, y como ya el día anterior habíamos ido al concierto de Bruce Springsteen, decimos, pues me parece una pasada. Pues ir saltando de concierto en concierto y bueno, dejar los programas grabados. Además, Chuck Loeb viene muy habitualmente a los festivales de jazz, y bueno, es raro en Las Palmas los que no hayan he escuchado en alguna ocasión algún concierto de el norteamericano Jack Loeb. A Chunk of Cigar, la música de Roger, es otro álbum, pero también espectacular. Este tema es instrumental. Y Roger Troutman fue uno de esos primeros vocalistas, hip-hoperos, raperos, que empezaron a sintetizar todo. No solamente los instrumentos, sino las voces, con vocoders, etcétera, etcétera. Y esto que te digo lo podrás comprobar con el último álbum que escucharemos casi a punto de despedirnos. Roger Troutman, Chunk of Cigar, aquí en Confusión, en las radioemisoras de MB Radio. La música de Roger Troutman es un álbum que ya se editó en el 2002 después de fallecer el amigo Roger, y se llama Múltiples facetas de Roger. Esto es Chunk of Cigar, espectacular. Y así como en otra época decía fantástico, pues ahora me ha dado por el espectacular, es una coletilla. Pues me voy a tener que ir dosificándola, porque ya me siento hasta yo demasiado repetitivo. Pues nada, me voy a apuntar aquí, no decir espectacular ni fantástico. Hay que buscar otros adjetivos que sean menos espectaculares y menos fantásticos, o más, depende de lo que se digan. Pues nada, Roger Troutman, A Chunk of Cigar, y te recordamos, aprovechando que queda todavía un poquito de este tema, que si quieres contactar con nosotros, pues en la página de radioesperantia.com o en MB Radio, en cualquiera de las dos, puedes, aparte de escuchar y descargarte los podcasts que vamos generando en cada programa, pues tienes las direcciones de Twitter, de Facebook, del correo electrónico, etcétera, por si quieres hacernos alguna consulta, si quieres pues contactar con nosotros, lo que desees. Y ya sabes que todos los programas los grabamos y los ponemos a disposición de cualquier oyente para que puedan descargárselos en formato podcast. Así que si has escuchado este programa, te gustaba y te dices, pues mira, es que hay una música que, pues no te preocupes, porque todo listado está en el podcast, y además pues el podcast completo, el programa completo, pues lo podrás escuchar pues simplemente una horita aproximadamente después de la emisión, lo que tardamos en subirlo al servidor de MB Radio y de hacerle una pequeña edición. No es limpiar las gambas, que hay bastante, sino pues ajustar un poco los niveles para que quede más o menos presentable. Pues seguimos, esto ya sabes que es Confusión y estamos en la red de emisoras de MB Radio. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Oficialmente es un trío norteamericano, Third Force, la tercera fuerza. Pero como colaboran tantos músicos con ellos, pues se podría considerar que es como una cantera de nuevos músicos. Este tema es de los que más me gustan de Third Force. Se llaman Ecos de un sueño, Echoes of a Dream, y suena así de bien. Thank you. música de Esther Force, de este trío espectacular. De este trío muy sólido, musicalmente hablando. Norteamericano, se llaman Third Force y esto es un tema de los que más me gustan, Ecos de un sueño, Echoes of a Dream. Y nos vamos ya con los últimos temas y curiosamente repetí el de All Be Sure, Hotel California, y por eso se me quedaba un poco descuadrada la hora en cuanto a los temas y milagrosamente pues calculé bien y fíjate, va a quedar perfecto, 60 minutos. Y lo que te comentaba antes de Roger Troutman, esto se llama Bridging the Gap, ya que pues puedes apreciar pues todo lo que experimentó, sintetizadores hasta en el tuétano. Victim of Love, Roger Troutman en Confusión MB Radio, ya entrando en los nueve últimos minutos. La música de Roger Troutman, su álbum, uno de los que más me gustan, Bridge the Gap, de este multiinstrumentista, desgraciadamente desaparecido a manos de su hermano en un tiroteo así medio raro que tuvo lugar en su estudio de grabación. y también líder de una banda llamada Sap. Seguramente te sonarán, ¿no? Década 70, 80, fantástico. Pues vamos despidiéndonos. Como digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y esto lo decimos, no es una coletilla, sino que creemos en ello, porque hay días buenos, días regulares, días peores, días mejores. Pero lo bueno que tienen, que al día siguiente pues hay otro nuevo. Hay como una especie de reseteo con nuevas oportunidades. Desde la realización y presentación ha sido un placer compartir contigo estos 60 minutos de radio y de música. Fran J. Saavedra. Y volvemos el lunes justo tras la Casa del Ratón del amigo Juan Luis Pérez. Y por supuesto a través de las ondas de MB Radio. Aquí en Confusión. Y te dejo con un tema de Count Basic, una banda austríaca que tiene ese pedazo de vocalista Kelly Sae, que tiene también una sólida carrera por libre, pero es como la vocalista oficial. Laugh and Light es su álbum del mismo título. Espero y deseo que pases un buen fin de semana, y si vas a coger el coche, lo que decimos siempre que queremos aquí, tenemos a todos a partir de las 11 de la noche. No falte ninguno. Bye bye. Buen fin de semana. Hasta entonces. Lives inside of you, inside of you, and the whole world is in you.